Y vamos a hablar porque Javier Arzarelo lanza su segundo libro, 11 camisetas y una pelota, narra la historia del Piriápolis Fútbol Club, y estamos recibiendo a Javier a través de la línea telefónica. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Agustina? Gracias por la llamada y la invitación. Un placer para nosotros recibirte. Y bueno, primero que nada, contanos un poco cómo surge la historia de hacer este segundo libro que narra parte de la historia del Piriápolis Fútbol Club. Bueno, mira, un poco sale del material que había recaudado para el anterior libro, que se llamaba Alejandro Este, que reunía las memorias de la gente que jugó al fútbol ahí en la zona, o sea, lo que era Pan de Azúcar, Gregorio Anales, Piriápolis. Y bueno, ya me había quedado mucho material de Piriápolis y aproveché ya la volada para empezar a escribir este nuevo libro, que bueno, que lo tuve que complementar con bastantes horas de investigación en lo que es la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca del Palacio Legislativo y otras fuentes de diarios de San Carlos, por ejemplo, Diario de la Democracia, sobre todo para poder armar lo que era la historia del club a partir del año 24 hasta los años 50, ya que no hay mucho testigo vivo para tener un relato de esas personas. Y bueno, y surgió la idea y aproveché ya la volada y por suerte ahora ya quedó pronto. Bien, bueno, como bien tú decías, fundación del club en el año 1924. Contanos un poco cómo era en ese entonces el fútbol, cómo estaba visto el fútbol en esa época. Mira, sí, la fundación del club es el 23 de abril de 1924. Imagínate, Piriápolis en esa época, el Argentino Hotel estaba en plena construcción, no vivía prácticamente nadie, y hubo un éxodo, vino mucha gente de San Carlos a trabajar en la construcción del Hotel Argentino, y dentro de ellos vinieron mucha gente vinculada al deporte en San Carlos, que el más notorio fue Anselmo Meirana, junto con el hermano Francisco Meirana. Ellos en San Carlos habían fundado un club que se llamaba el Dragón Fútbol Club, en el año 15, y bueno, cuando vinieron acá siguieron con su actividad deportiva. Y bueno, dentro de los fundadores se encuentra a Anselmo, que fue el alma mater del club durante los años 20, 30, 40. Y aparte se daba una particularidad, que en esa época en Piriápolis se estaban llevando a cabo talleres y campamentos de la Asociación Cristiana de Jóvenes y de lo que era la Comisión Nacional de Educación Física, y se le estaba dando mucha importancia a lo que era el deporte, ¿no? Porque decía que alejaba a la gente de los vicios y otras cosas más. Y en el contexto de después del tercer campamento que se da la CJ, el club se funda, ¿no? Había un contexto de mucha importancia en lo que era el deporte. Y bueno, el club se funda como club atlético, Piriápolis. Aparte del fútbol, tenía ciclismo, tenía boxeo, tenis, todo un poco. Eso se puede sacar por las actas que existen del club de aquellos años. Y bien, principalmente era de ocio. Trabajaban toda la semana en el Hotel Argentino y bueno, y otras actividades que había en el Piriápolis, y bueno, y los fines de semana se dedicaban a hacer deporte. Aparte del fútbol, como te dije, se participan en campeonatos de atletismo en San Carlos, que los organizaban los clubes de allá. En aquel momento era el Club San Carlos y el Club Artigas, que hoy no existe más. Y bueno, en ese contexto se fundó el club, y jugaban básicamente en partidos amistosos. Si bien había una liga bastante desordenada, departamental, Piriápolis competía de forma amistosa, nada que eso. A la fin de los años 30, ahí se jugó el departamental, saliendo vicecampeón, y bueno, y después se organizó todo el fútbol en la Liga de San Oeste que conocemos hoy. Bien. En particular, justamente esos años, y bueno, posterior a la fundación del Club Piriápolis, Uruguay también empezó a crecer de alguna manera a nivel futbolístico, empezó a conocerse a nivel mundial. Eso también fue parte de la revolución, entre comillas, ¿no?, que vivió nuestro país, ¿verdad? Claro, como te decía anteriormente, había una importancia de la cultura física que se llevó adelante con justamente la fundación de la Comisión Nacional de Educación Física. Creo que fue en el año 1911. Uno de los impulsores mayores fue José Valle de Ordóñez. Entonces Uruguay empezó con todo el tema de la gimnasia, en aquel momento se decía, acá en Montevideo, digo acá en Montevideo porque vivo acá, se empezaron a crear lo que eran las plazas de deportes, donde había cancha de básquetbol, voleibol, hacía gimnasia y alguna otra. Sí, como multideporte. Ahí está. Bueno, de acá de las plazas de deporte salieron muchos cuadros básicos, que dijiste, ¿no? Y como Olimpia, como Atenas. Y bueno, en ese contexto, Uruguay en el fútbol se empieza a destacar, porque justamente teníamos eso en comparación a los demás países. Capaz no tanto con Argentina, pero sí con los demás países, de que teníamos la ventaja de que estábamos entrenados, por decirlo de una manera. Entonces Uruguay tuvo la década del 10, del 20, hasta la mitad del 30, tuvo una generación de deportistas espectaculares a nivel mundial, porque en el mundo no se veía mucho. Y ahí sacamos un poco de ventaja y se recuerda a veces Uruguay tan grande, ¿no? Porque cuando no te olvido cuando fueron a las Olimpiadas de París en el 24, éramos totalmente desconocidos, y cuando se vino para el fútbol, de las crónicas de ese momento se juegan a otra cosa. Era un poco porque teníamos esta cultura, ¿viste? De la gimnasia, de la cultura física que tanto se hacía en Cartier en esa época. Y bueno, ahí se conoció Uruguay a nivel de deporte hasta los años 50, y cuando los demás empezaron a entrenar y a tener otra infraestructura para jugar al fútbol, bueno, nos fueron empatando, y bueno, hoy por hoy yo creo que hay muchos países por encima de Uruguay. Sí, todo llevó a una profesionalización también del deporte. Claro, sí, en aquella época era todo los tiempos que quería. Date cuenta que, por ejemplo, el golero de la televisión uruguaya en aquella época era también el fondista, hacía atletismo, entonces era un multideportista, pero todo amateur. Si bien estaba lo que se llamaba el amateurismo marrón, que era el que les pagaban a los jugadores, sobre todo en el fútbol, generalmente era todo amateur y lo hacían por recreación, básicamente. ¿El libro a partir de cuándo estará disponible? ¿Cómo se puede adquirir? ¿Va a haber presentación? Eso también hay que saberlo en tiempos que además está complicado, ¿no? Sí, presentación no, por todo este tema que estamos pasando sanitario. Se pone a la venta el 23 de abril, justamente el día del aniversario del club. Lo pueden conseguir, bueno, comunicándose conmigo, o en el kiosco Rambla va a estar disponible también, y en la administración del club Piriápolis. Yo creo que el Piriápolis está cerrado ahora, tiene todo cerrado también por el COVID, hasta el 30, pero va a estar disponible ahí también. Tiene un costo de 800 pesos, para quizás me han preguntado varias gente. Es un libro impreso a color, tiene muchas fotos, mucha información, y bueno, sobre todo la parte de la investigación esa que te dije, los años 20, 30, 40, que la verdad fue muy rica y está muy buena. ¿Cómo fue para vos hacer esta investigación, reencontrarte con todo ese material que bueno, que es parte de la historia del club y es parte también de la historia de nuestro país, todo esto que nos contabas acerca de cómo se fue desarrollando el deporte en el Uruguay también? Claro, mira, a la Biblioteca Nacional, por ejemplo, tenés que ser investigador para poder tener acceso a prensa de época. Yo logré tener ese carnet de investigador por la presentación de mi anterior libro, que lo tuve que registrar en la biblioteca, ¿verdad? Y ahí me dio acceso a un mundo enorme, y encontré datos de Piriápolis, o sea, no solo del Piriápolis, sino de Piriápolis en sí, que son espectaculares, de cómo se vivía en aquella época. Y después, un amigo me pasó un dato del archivo de la democracia, el diario La Democracia de San Carlos también, que tiene desde el año 22 hacia acá, tiene todo el archivo ahí donde imprime, y bueno, ahí algunas capaditas de San Carlos también para revisar un poco los archivos, y bueno, ir encontrando ir armando el relato de la historia del club, más allá de los documentos que existen en el propio club Piriápolis, de actas de fundación, de actas de esos años, y cartas, por ejemplo, que se mandaban a determinados organismos. Para que te des cuenta, en el momento de la fundación se mandaban cartas a todos los diarios de lo que era Maldonado y Montevideo, diciendo que se había fundado un club y las autoridades. Y mismo se mandó una nota a la Comisión Nacional de Educación Física. Digo, para que vean la importancia que tenía en aquel momento el haber fundado un club. Y como anécdota, en el momento que el Piriápolis jugó su primer partido en el año 24, que fue el primero de junio, en ese mismo día se estaba jugando en París, Uruguay contra Francia, y en el 11 de Uruguay estaba uno que iba a ser director técnico años después en el club, que era Héctor Scaloni, que fue considerado en su momento el mejor jugador del mundo. ¿Cuál fue la anécdota, además de la que nos acabas de contar, que no sé si anécdota o dato o información histórica que Qué bueno, que más te sorprendió, puede ser del club, de Piriápolis, de toda esta investigación que hiciste. Mira, los datos, lo que me sorprendió un poco fue todo el tema de donde se encuentra el predio hoy el club, ahí enfrente a la terminal, de cómo la dirigencia en los años, fines de los años 60, se movieron para conseguir eso, y la visión de uno, de una dirigente en particular llamada Carlos Bonilla, del tema del camping. Porque en Uruguay en esa época no se practicaba mucho el turismo de camping, y él en un viaje a Europa lo vio, y cuando llegó acá a Uruguay pensó en aplicarlo, más Piriápolis en ese momento había mucho verde, mucho más que ahora, y ahí donde se encuentra el predio del club era el parque de Gómez Oro, era mucho eucaliptus y pino, y bueno, fue un visionario en ese sentido. De venir y bueno, buscar un predio para ni que hablar que hacer la cancha propia, porque en esa época la cancha de Piriápolis estaba en el centro del autódromo, y todos los años había que alquilarla y siempre tenían problemas, y bueno, conseguir un predio para tener ya la cancha y a su vez después tener una fuente de ingresos genuina, como lo era el camping, ¿no? De poder trabajar eso para poder financiar el fútbol. O sea, el fútbol funciona por el camping y el camping por el fútbol, es un círculo vicioso eso. Y bueno, eso creo que fue muy importante y está muy bueno. Bien. Javier, no sé si queda algo que quieras agregar o algo que quieras contar. Y bueno, y que lean el libro, que vayan, que adquieran este libro, que bueno, que tiene un montón de historia, que bueno, que está viva al día de hoy también. Sí, digo, más allá de la historia del club en sí, cuenta muchas cosas de cómo era Piriápolis y cómo se vivía Piriápolis. Vas a ver, siempre va a haber un pariente de alguien en las fotos. Es un libro con muchas fotos de todas las épocas, con mucha documentación. Bueno, como te dije, es un libro a todo color. El anterior que había hecho, que no he hecho en blanco y negro, pero este lo quería a color porque era lo que meritaba. Y nada, yo digo, es una empresa propia, que con mucho sacrificio, bueno, no conseguí apoyo ni de municipios ni nada, así que bueno, como te dije, yo estoy reservando ahora, los que quieran, estén interesados, se pueden comunicar conmigo, que les voy guardando la edición. Y quería comentarte también de que el mismo día del lanzamiento del libro, que va a estar a la venta, se va a presentar un documental audiovisual del club, que es un poco basado en este libro, que cuenta la historia también del club, pero de otra forma, ¿no? Ya con entrevistas, de una forma audiovisual, va a quedar muy bueno. Ya te digo, se va a estrenar el 23 de abril y en esta semana vamos a tener ya el trailer pronto para presentarlo. Bien, reiteramos las vías por donde se puede adquirir el libro a partir del 23 de abril. Sí, bueno, conmigo, me pueden notar por Facebook, para ahí se pueden comunicar conmigo, si no, en el kiosco Rambla, ahí en Piriápolis, y después en la administración del club también va a estar disponible. Bien, Javier, te agradecemos mucho esta entrevista, el mayor de los éxitos, y por supuesto, felicitaciones por este libro. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, a las órdenes. Un saludo grande. Dale, hasta luego.